Vamos acercándonos al 8M, hablamos de marzo también y también de esta manera nos atraviesa y hablamos de la vitivinicultura, pero hablamos de sus protagonistas, de las vendimiadoras, de los vendimiadores, de quienes se dedican a la cosecha. Y en este sentido vamos a hablar de la realidad cotidiana de todos los días, lo que sucede en las viñas mendocinas. Y hablamos entonces con Ana Maya, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ana, por esta comunicación, por esta posibilidad de encontrarnos. Y bueno, preguntarte, se viene por un lado esta fiesta de la vendimia, este evento de la vendimia que sabemos que ya hace muchísimos años deja fuera a quienes son sus trabajadores y trabajadoras, que sabemos de la situación económica sumamente extrema, pero además también la posibilidad de organizarse y de caminar y de lucharla, como va a suceder este 8 de marzo. Estamos en época de vendimia, vendimia para pocos, porque la verdad, los verdaderos vendimiadores somos los trabajadores de viñas y bodegas, que es de donde sale el trabajo de la molienda de la uva, de la fabricación de los vinos de excelencia que toman los grandes empresarios. Seguro. Y en este sentido, ¿cuál es la realidad de ustedes y qué sucede con las mujeres vendimiadoras? La realidad de nosotros es bastante dura porque, como ya todos saben y se ha estado haciendo visible, estamos luchando por sueldos dignos, igual a canasta básica, y bueno, no es menos para la mujer que lo sufre día a día trabajando en las viñas y trabajando en su casa. O sea que las mujeres vitivinícolas tenemos doble opresión, trabajo doméstico, digamos, la crianza de los hijos y salir a trabajar en viñas y bodegas durante todo el año. ¿Y en qué condiciones sucede esto además? Ya es sumamente desigual, hay una sobrecarga, pero ¿en qué condiciones sucede sobre ustedes? Y sobrecarga siempre ha habido, porque el trabajo es de igual con el hombre y esa es la desigualdad que tenemos, que la mujer físicamente no tiene las capacidades que tiene un hombre. Uh-huh. ¿Y en qué condiciones son las que en las que se da muchas veces en las bodegas? Digo, ¿hay alguna posibilidad de cuidado de sus hijos? ¿Hay alguna garantía de eso? Yo soy trabajadora de viña. Ajá. Pero tengo compañeras que trabajan en bodega y sí, pasa lo mismo. Uh-huh. Y cuidado no hay mucho. Ana, este 8 de marzo ya está casi en puerta, se está planteando poder marchar. ¿Ustedes van a estar allí? Sí, nosotros todos los años participamos en la marcha, pero este año vamos a participar con la bandera de vitivinícola, de mujeres vitivinícolas, y así que estamos invitando a todas las mujeres que nos quieran acompañar. Este 8 de marzo el encuentro es en el nudo vial a las 18 horas y vamos a marchar todas juntas. Bueno, para que se visibilice cuál es la realidad de todos los días y seguramente también para decir basta de todo tipo de violencias, ¿no? Sí. Para que se haga más visible la lucha que ya traemos hace bastante tiempo y sí, para que todas las mujeres nos apoyen y bueno, ahí vamos a estar todas. Bueno, Ana, entonces este lunes nos encontramos en las calles, nos encontramos marchando. Te mandamos un abrazo grande a vos y a todas quienes todos los días le ponen el cuerpo en el adentro en las viñas. Bueno, muchas gracias y bueno, las esperamos a todas las mujeres y si algún hombre también se quiere sumar, ahí vamos a estar el 8 de marzo con nuestra bandera. Y bueno, la que quiere participar y llevar un cartel, una pancarta con los reclamos que estamos haciendo los vitivinícolas. Gracias, Ana. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Abrazo enorme. La escuchamos, Ana Amaya. Este día lunes 8M estará marchando, estaremos realizando transmisión especial de 13 a 15, la transmisión especial de Farco, que construimos las distintas radios comunitarias que hacemos Farco. También a partir de las 15 horas estaremos desde Almafuerte 2, transmitiendo desde la cárcel de mujeres. Y desde las 18 horas continúa la transmisión, estaremos desde las calles mendocinas en la marcha.